Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este malito programa. Y es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente y lentamente, a todos los miembros. ¡Aguanta, güey! Sí, tenemos al millennial prematuro, pero aguanten. Sí, o sea, aguanten. Es el millennial precoz, el chico más temido de la cuadra. Pero bueno, ya, ahora sí, ¿ya te puedo presentar? ¿Ya que me rompiste el ritmo aquí? Ajá, puta, güey. Hasta pareces mamá entrando a cuarto de puberto, güey. O sea, güey. O sea, no, aguanta, mamá. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás malito? No, mamá. Bueno, ya escucharon, aquí tenemos al mismísimo Buki. Ahora sí, por lo menos no la regas. Aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre asombrado, al siempre asombroso, el mismísimo Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre. Y aquí a mi siniestro tengo el mismísimo Master Podcaster, llegado de los Highlands, nunca emigrado, siempre regresado, el mismísimo hombre torta de tamal, ¿cómo no? Ah, chingado. El bienvenido es el único programa en el cual sería más bien tortogada, carnal. Torta, no, sería torta de taco, para que sea acá. Para que amarre, sí, como de barbacoa. Como traigas tu torta, me vale mal. pero ya, si la quieres compartir o no, ya dependerá de la señorita. Ya depende de la señorita. Muchas no dependen. Ni que fuera una viejota, no. Sí. Bienvenidos al único programa en el cual estamos reportando en vivo y en directo todas las noticias de la CSDCCC, ¿no? Porque we are, sí, es nuestra emisión, we are not at San Diego Comic Con, as usual, that's a fucking tenemos fact. La acreditación, pero como no nos pagan el avión, sí, nomás nos lo dan. No, sí, exactamente, para eso... Ni al gobierno mexicano le pagan el avión, güey. No, ellos pagan, pero bueno. Y por no usarlo. El punto de todo esto es que eventualmente contaremos con los suficientes Patreons como para estarles reportando y tal vez traerles goodies. Eventualmente. A ti no te hablo, Sir Vic, porque eres un fraude. Sí, o sea, tus pinches Falcons serán multicampeones, culero. Pero bueno, él me entendió el comentario. Obviamente a los que debemos agradecer, porque ya saben que en este programa no tenemos escuchas, tenemos una armada, es a todos los miembros de esa armada, y ellos son... El mayor Juan Espíritu, la mayora Alejandra Velasco, el mayor Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, la teniente Carolina Ramos, el sargento Jaime Rosales, también conocido como Guarura 1 y Planta 7, el sargento Jorge Enrique y el sargento Mauricio Nieto. Ojo, también con Juan efectivamente es coronel, pero el rango de repente estornudó y pues por eso es mayor el cambio. O sea, sí, fue mayor la pérdida, pero bueno. ¿Cómo que mayor el cambio? Es como de palabras lo que acabas de decir. No, nunca. Ay, güey. Si no lo mencionas, carnal, nadie se da cuenta. No, por eso, güey, hay que aclarárselos. Hay que contar el chiste. Mis transiciones eran tan suavecitas hasta que las resaltaste. Fue sarcasmo, güey. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el reto, el Calorie Race, que como que nadie las ha tomado en serio. Pero para noviembre todos van a estar así como... Ya los vi, ya los vi todos. Sí. No, pero ya alguien que se la tomó súper en serio y casi nos... ¿no? Hay entonces dos personas que se la tomaron en serio. Y no somos ni tú ni yo, me queda claro. Exacto. Los tres mediocres son pues tú, Zico y Jorge Enrique, que siguen sin acomodar calorías, pero bueno, ahí van. Juan Antonio... Pero estamos inscritos. Eso sí, ¿no? Eso es lo más importante. Hasta ahorita. Como no va a haber goodies, creo que por eso le está entrando... Por cierto, ya tenemos goodies de ciertos de nuestros Patreons por ahí, Ale Velasco y Rodrigo Díaz. Rodrigo está en la Sandía, él sí está en la Sandía. Está, exactamente, corresponsal. Exactamente. Pero bueno, Juan Antonio Huerta con 310 calorías quemadas, apenas creo que ya quemamos más calorías nosotros en la presentación de este programa. Sí. Gerardo de la Cruz fue el que se puso ya bastante las pilas con 4,639 calorías. Uh-huh. Nuestro carnalito Ambra con 4,842, así bien pegaditos los dos. Carito con 5,872. Mi carnal el Wookie, que dijo, pues puedo ver una película o correr 31 kilómetros y va en las 9,041 calorías. ¡Perro! Corriendo, efectivamente, y yo con 11,000. Pero bueno, ahí estamos. O sea, básicamente otra vez es mi reto, y si no lo gano yo les voy reto. Entonces, ¿vas a borrar a todos los que van adelante? Ya los borró, ya los borró, güey. Antes de dar el resultado, pues, ¿qué crees? Por eso es mi participación, güey. Ok, bueno, rápidamente, para empezar el programa, vamos a darle cierre a lo que hemos estado hablando en los últimos dos programas, que es, sí, está muy X el asunto, pero pa que mi carnalito no se sienta mal, güey, para que digan, mira, parece que les llama la atención, no que nos importe, parece que les llama la atención los hombres X. Casi, casi me van a hacer llorar. Eso es al rato, carnal. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay que hacer una fe de ratas, porque habíamos comentado que la semana pasada, de cuando están oyendo esto, obviamente, si no son patrons, cerraba y salía al mismo tiempo. Sí, y no, bullshit, como dijiste. No, ahora aquí sí te tienes que disculpar porque lo dijiste tú. Sí, por eso, exactamente. Que iba a cerrar el arco, que cerraba el Omega. Uh-huh. Y salía ese mismo día el de Hickman. Uh-huh. Y es una semana posterior. Aparte, lo que sí coincidió es que salieron en semanas, que lo dijimos también, tendría que salir en semana siguiente, uh-huh, el siguiente número, el último de un Kanye X-Men, que sí lo hace. Uh-huh. Salen en dos semanas seguidas, el 22, y cierra también su run Rosenberg, al cual mi carnalito dice que parece que... Ya le mentaron la madre. Le mentaron la madre, ¿verdad? Sí, cierto, cuéntanoslo todo, Dan Campos. Cierto escritorcete que va a tomar cierto título. Sí. Exactamente, aquí estamos con los chismes del espectáculo, ¿no? Vas a bailar la mayonesa también, güey. Sí, estamos con Helmans. Digo, McCormick, ¿digo qué? No, si es Dan, es Bisoño. Demonios. No busquen fotos mías en antros porque son comprometedoras. Ok. Este... ¿Qué decías? ¿Que la peregrinación de Jalisco? Okay. Ya revaloraron, hubo convención médica y de arquitectos en Jalisco. Voy a ir de rodillas porque soy creyente. ¿Cuánto has avanzado? Como medio metro en dos días. Pero me he divertido, la fiesta de Jalisco se pone puta. Cada quien habla de sus experiencias y aquí los pueden ver a ellos dos dilucidando sobre cómo se la pasan cuando van por allá. Ya es lo que he leído en tus posts, pero bueno. Ahora resulta que esos no están públicos, digo. Ok. No, nada más redondeando el dato, efectivamente, esta semana que acaba de transcurrir, o la semana que grabamos, esta es la última semana de la vieja continuidad de los X-Men. Lo único que salió es un previo del House of X and Powers of Ten. Y precisamente Hickman hizo unos comentarios poquito insidiosos en el cual le echa algo de... ¿Algo de? Incidencias. Ajá. Mierda, creo que le llaman. Sí, en algunos... No, nada más para hacer el comentario sin y poner en contexto. Sin nombre, pero asumimos, ¿no? Ajá. Politemente, con clase. Nada más para poner a la gente en contexto. Como los que no leyeron Uncanny X-Men en el run de Rosenberg, no se habrán dado cuenta de que era el tipo de historia... onda 12 números antes de Crisis on Infinite Earths o en Final Crisis de ¿qué está pasando aquí? Lo que sea. Oye, ¿por qué los mataste? No me importa. Pero ese es personaje importante. Lo voy a matar y háganle como quieran. No por el Cheap Shock Value, sino simplemente porque al final del día yo ya no lo voy a escribir, güey. Háganle como quieran, voy a matar a quien se me dé la gana, voy a mutilar a quien se me dé la gana, voy a crear ese... Que lo hizo bien. Sí, no, yo no sé si es lo que está mal. Va en pro de la historia y está bien contado. Sin embargo, hay algo que no se tomó en cuenta. Ya están en contexto. Uh-huh. Ahora escuchen lo que va a decir Dan Campos. Y previo a eso, recordemos que esto pasó de manera muy notoria en DC Comics, donde mataron a los nuevos dioses, no una, ni dos, sino en tres ocasiones. Y dos de ellas hasta en el mismo mes. Güey. Previo a Final Crisis, sí. Recordemos. Güey. Sí, sí. Pobre Orión, fue el Kenny esa semana, güey. Sí, de que... sí, todo. Fue el ¿Has Hawkeye. ¿Has tenido una mala semana? Pregúntale, Orión. No te quejes hasta que seas Hawkeye, Stature, Ant-Man, Orión, güey. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. O bueno, Animal Man. Sí, Animas del purgatorio. Sí, sí, sí. Bueno, ya con contexto y ese revisionismo, sí, ya dejen de hablar. Por eso me voy a mi rancho, ¿no? Básicamente sabemos, ya estaba súper anunciado que Hickman viene como el gran arquitecto y él mismo dijo de que me vale madre todo lo que esté antes, yo vengo a contar los X-Men como debe de ser, y curiosamente, viniendo de otro escritor sería presunción, viniendo de Hickman ya lo hizo en dos ocasiones. Es realidad. Exactamente, lo ha hecho con Avengers, lo ha hecho con Fantastic Four y pudo haberlo hecho con otros universos, pero no pudieron, pero bueno ya. Pero ¿sabes qué? Pudo haber estado en el futuro. Pudo tener más futuro todavía, güey. Como mil años. Muchos más. Sí, sí. La canción. Y Mendes We Trust. Exacto. En Sub no. Mendes We Trust, güey. Pero bueno, básicamente entre los comentarios está, habla acerca de las reglas cardinales de cuando estás escribiendo un cómic. O sea, el manual de Carreño de los escritores. De ese podría decir, exactamente, y dice de que una de las reglas cardinales es que al final del día, después de que hayas hecho pedazos el cuarto de juegos en el que estuviste y le hayas regado los juguetes por todos lados, todo lo debes de regresar a su respectiva cajita. Entonces no seas un pendejo, perdón, don't be an asshole y dejes un desmadrito. ¿Quieres contar historias que sean importantes? Escribes acerca de lo que importa en el universo Marvel. No seas destructivo, sé una persona propositiva, constructiva. Sí, pues, yo lo he hecho en muchas ocasiones donde destruyo el universo Marvel por completo, tuvo su mega evento, pero siempre dejé las cosas de buena manera para que el siguiente escritor pudiera trabajar con los personajes de una manera interesante sin arruinarle el trabajo a alguien más. No fue lo único que comentó, pero aquí ya vimos que efectivamente fue ataques directos. Tuvimos una destrucción de un universo. Hay dos sagas muy interesantes que estaban en ese momento. Ajá. Una es la de Rosenberg y otra es la de Lowney y Zack, sus amigos, que contaron su historia, y ese sí tiene un principio y un fin muy claro, en el que regresan al universo todos los que se fueron a esta realidad distópica. Y regresan como se fueron. Exactamente, pero... En cambio, destructivamente en el último número, yo creo que a eso se refiere, sobre todo a la última página que saca, en el que se ve regresando... ¡Spoiler! Se ve regresando todos los que fueron, porque realmente, si se acuerdan, el evento de Age of X-Men empieza en un cani en la última batalla y se desaparecen en media batalla. Aquí están en la gran batalla final... Y regresan todo, onda película de Avengers, de aquí están los que no faltaban, pero con la diferencia... Ah, sí, esa es la mejor frase, aquí están los que no faltaban, exacto. ¿Querías a alguien más? Exactamente, y entonces en ese momento empiezan el de, ¿y dónde está? ¿Y dónde está este personaje? ¿Y dónde está el otro? Pasó esto. Como diciendo, se chingan y así se queda. Y eso es muy mala onda. Yo creo que en ese momento del Flash pudo haber arreglado todo el pedo. Nada más que... It's a miracle. Pero quizá en detrimento de su historia, hubiera sentido Rosenberg que era como el famoso salida del sueño, ¿no? El final de Grant Morrison en Justice League, así el puff. Ajá. De que, güey, ¿qué pasó? O en Fénix, que lo hizo mejor, ¿no? Sí, exacto. Que Fénix lo hizo mejor. O sea, realmente se fue al futuro, contó la última historia de los X-Men en ese universo. Sí, y lo que se entiende es que resetea el universo Fénix, destruyéndolo y volviéndolo a hacer. Y hasta tuvo su chance ella, y fuera de egoísmo de estar otra vez con Scott, dice, no, lo voy a dejar con Emma. Y así termina el run de Morrison, si recuerdo bien. Ahora bien, ahorita que mencionabas, y precisamente de la película, otro de los comentarios de Hickman, básicamente critica lo que pasa con escritores que toman elementos de lo que se presenta en las películas de Marvel y los adaptan a los cómics, y él literalmente dice, no deberíamos estar tomando tips creativos de la dirección que se está tomando en las películas, porque eso como que va en contra de proyectos narrativos. ¿Por qué? Porque ellos tienen miles de millones de dólares para jugar con ellos, y nosotros no puedes competir con ellos en estos aspectos. Además, ellos más bien deben de considerar los argumentos que se establecen, que es en lo que se basa para las películas que vienen precisamente del cómic. Aquí estoy poquito o bastante en contra de Hickman, porque sí tienen miles de millones de dólares para hacerlo, pero tú tienes la página en blanco. Literalmente tú tienes una mayor libertad creativa. Tienes más presupuesto. Tienes presupuesto infinito. Un presupuesto tienes infinito. Exactamente es a lo que iba. O sea, a mí se me hace que se infinito e ilimitado son lo mismo. Escucha el riesgo existencial. Gracias. Bien bajado, ¿viste? Tu comentario creo que es de gravedad y es muy adecuado al programa de esta semana. De hecho, no, ¿verdad? Porque... Pero bueno, ya después. Okay. Ahora bien, un detalle. Recordemos también otra cuestión. Y esto lo han mencionado tanto nuestros cuates en lo que estoy viendo, shows de Mimic enfrente de mí. Ya me distraje. ¿Por qué me están distrayendo? Porque estamos hablando de matemáticas. Estamos hablando de ciencia. No, recordemos que hay un. Más filosofía que ciencia, pero bueno, definitivamente. Recordemos que también hay una dirección editorial en el título de La Familia de los X-Men. Entonces, lo que Hickman básicamente estaba preplanteando, él ya también había dicho que le valía madre todo lo que ocurría previamente. Entonces no tiene, él, básicamente. Fue berrinche, más bien entonces. Sí. De Rosenberg. Pero, ¿te vale madre lo que yo haga? Pues ahí te los dejo así. Exactamente. Hazlo como quieras. Te dejo el cíclope sin ojo, ahí literalmente. No, te dejo el cíclope como debe ser. ¿El cíclope tuerto? Sí, te dejo. Adecuadamente, físicamente adecuado. Para que cuentes la historia del armaño. Se le ve gancho el hoyo. Sí. Y eso que no luchó contra la UCA. Bueno, está bien. La órbita, porque no se veía. Exactamente. Pero también, sí. Pero también hay otro detalle. Recordemos que hay una dirección editorial y es lo más importante. Y eso lo vimos presente con todo el evento que duró 5 meses aproximadamente de Age of X-Men. Hay una dirección editorial clara, como en los buenos tiempos de DC, como en los excelentes tiempos de Marvel. Yo creo que este ya se cuela eso. Déjame ver. En el cual tú ves que hay una dirección definida, hay una historia por contar, hay un propósito, y el editor que nos van a estar averiguando en unos momentos para esto. Porque sí es el editor. El mismo de los dos es un pobre pendejo. No, sí, claro. Porque no supo meter orden, se le salió el escritor. Exactamente. Pero es que recordemos es como Snyder, me traigo a mi cuatito para que Jordan, a ver quién. Sí, es Jordan igual de toda la familia. Sí. Okay, entonces Jordan, ya se hicimos el X-Men y el de X-Men. Ahorita te lo digo. Acá está. Hermanito. A ver. Lo insultamos bien o ofrecemos disculpas. Jordan D. White. Okay, no, sí, es el de toda la familia. Acá y el asistente es Chris Robinson. Y allá. Va Annalise Visa. ¿Quién? Annalise Visa. Annalise Visa. O Visa. Okay. Annalise Visa. Bueno, la culpa la tiene el editor es el culpable. Yo creo que la culpa la tiene el editor en jefe, que aquí es Cebolski y allá quién es. No, al final del día el editor en jefe de la familia del título es el que tiene la culpa. ¿Por qué? Es el blanco, D. White. Es negro. ¿Seguro? Sí, es el apellido de... Se llama Jordan, güey, debe ser negro. Sí, es como Yamal el nórdico. Es como Yamal, güey. ¿Cuándo has visto un Yamal blanco? Y el de Ahoy, ¿no? Yamal Eagle, ¿no, güey? Pero bueno, ¿Yamal oaxaqueño, no qué? No. Pero en ese momento, el editor, una de las funciones del editor es: a ver, idiota, no me vengas con tus desmadritos, no apruebo tu historia, no estás de acuerdo con que no le tienes que hacer ese tipo de cambios, te vas a la muca. ¿Me estás editor. Diciendo idiota? Soy ¿quién oye, soy? Oye, soy Hickman. No, yo hablo de Rosenberg. En el previews de Hickman viene quién es el editor, igual y cambiaron de editor. Eso estaría muy interesante. Eso aplicaría la Batman, ¿no? La Tom King, donde pasa, quiero, ¿no? que me cambien el editor. No, Snyder, no sé, ¿no? Si venga en el previews, porque puede venir al principio o al final. Igual le aplicó la Snyder. ¿Quieren que haga esto así tan chido como se los prometí? Sí, cámbienme este idiota. ¿Por qué? Porque soy un maldito escritor famoso, constructivo, propositivo, arquitecto, que les va a traer la gloria, harto varo a los X-Men nuevamente. Y soy muy rencoroso. Como el Pato Lucas, ¿no? Uh-huh. Mira, pero también soy muy avaro. Uh-huh. ¿Sí? Jordan D. White, efectivamente sigue como editor y hay una entrevista con él porque es el head of the house, precisamente siendo referencia a House of X. Bueno, entonces disculpen. ¿Y si es blanco? Disculpen. Blanco y de bigotito elegante, mira. No, está rompiendo con todas las reglas. Sí, no, de la naturales, sí. Hablando de las reglas. Es el de mutante. Sí, el mutante. Es las reglas de cortesía, la está rompiendo. Sí, también. Sí. Por eso no dirigió bien los dos títulos ni los coordinó. No, labor. Pero en realidad es un muy fuerte error. Yo creo que es un error, un pecado capital, el no poner orden entre tus escritores. Sí, ¿por qué? Creo que sí, sobre todo si tienes un evento en el que basas el relanzamiento de toda tu familia que ha estado de capa caída, que ha estado más de 10 años desde suprimida. Que ha estado ignorada, oprimida. Descuidada. No, descuidada. Descuidada. ¿No? Más bien que han decidido relegar. Relegada, yo creo que sería la frase correcta. Ha sido relegada. No la querías ni regalada. No. Sí, de hecho sí. No. Entonces es de que... A mí me parece una falta de respeto. Ajá. Me parece una incongruencia. Y me parece que los más afectados son los fans de los X-Men. Pero bien, ahí tenemos precisamente la pregunta. O sea, efectivamente, a lo mejor lo más seguro es que se le salió un poquito la boca. El güey no quería... probablemente ni estaba leyendo lo de Rosenberg. O ni sabía. Bueno, sí sabía por coordinación editorial. Uh-huh. Igual y nada más se le salió a decir porque pues ya está bien empoderadito. Pero también la cuestión es, estaba criticando precisamente la coordinación, en uh-huh. este caso coordinación editorial, el trabajo de otros escritores, no importa cuál sea, respetas el trabajo de tus colegas, punto. No, y es que sí, debe ser ya lo que estamos comentando en el programa. Cuando estuvo en Justice League, el World War III habrá sido la basura más grande que escribió en Justice League, o el menos bueno, o habrá algún idiota al que le guste World War III. Ajá. Pero al final del día dejó la Justice League en un punto ideal para que llegara Mark Waid y empezara con la Torre de Babel. Uh-huh. Sí. Así es como se hacen las cosas. O sea, sí fue el mega desmadre del Rock of Ages y sí lo de Julian September. A la liga la hizo como se le dio la gana, que puso más miembros, los mató, hizo lo que quiso. Pero al final, a ver, güey, ahí está la Justice League, te la dejé como yo la recibí, con los Big Seven, ¿ya? Que él la recibió de Wade precisamente. Ajá. En Midsummer Nightmare. Ajá. Ajá. Que fue el previo, hizo todo su desmadre y la regresó para que la retomara Wade como él la quiso, güey. Pero ojo, porque también tenemos otro factor. Recordemos que, y Grant Morrison lo ha mencionado, él quería en una de las primeras historias que Superman moviera la luna con una cadena gigante. ¿No, no lo hizo, porque era el Superman eléctrico. Y usó el eléctrico revirtiendo los polos de la luna. Pero con una cadena. Se amarró una cadena y se la puso. Pero hay otro. Lo adaptó. O sea, jugó con el panorama. Los títulos de Batman, después de que fue lo de No Man's Land y Cataclismo, fue Batman no apareció en la Liga de la Justicia, por orden editorial. Apareció una vez. Sí, pero de fondo y así como de que, ah, cierto, no lo podemos usar ahorita. Pero, o sea, a eso es a lo que voy. O sea, como editor de una familia de cómics, pones orden. Tienes que estar al pendiente de todo lo que está pasando con los. Que acá, de una u otra manera, es más sencillo. ¿Por qué? Porque no hay X-Men involucrados en Avengers ahorita, por ejemplo. O Avengers. Que no, el idiota esta ya terminó diciendo Vengadores, mejor. Ya decidió simplificarse la vida y los insultos. Hace bien. Sí, pobre naca. Los Vindicadores, ¿no? Sí, sí. Casi, casi, la pobre idiota esta que... Sí, que hay un Vindicator. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Los Revengers también. Sí, los revendedores, ¿no? Los Revengers. Pero bueno. Concierto, lleve. Exactamente. Pero es más sencillo de una u otra manera porque no estamos hablando de los 35 títulos de mutantes que había en los 80s y en los 90s. Recordemos que estaba Excalibur, X-Men Gold, X-Men Blue, Uncanny X-Men, New Mutants, X-Force, X-Whatever. ¿Cómo te das cuenta que Marvel sí está tomando en serio el relanzamiento con Hickman? ¿Qué tantos títulos hay de Avengers propiamente ahorita? ¿Siguen saliendo los Avengers, güey? No, sí. Está el título principal. ¿Savage Avengers? Secret Avengers que acaba de salir. Ah, eso no sabía, fíjate. Secret of Skets. No, Secret of Avengers no sabes. Ah, yo te, son tan secretos que no, ya la regaste, es que no los dices. Es que no los has leído porque no los has oído. Están Los Salvajes, pero es maxiserie, ¿no? O algo así. No sé. ¿No es ongoing? No sé. Conan y sus Salvajes Amigos. Ese es el nivel de enteramiento, de investigación. Según yo es ongoing. De su Marveliver de cabecera, güey. No, ahí te va. Según yo es ongoing. Ajá. Conan tendría justificación de estar el primer arco con el Kung Lang. Después de regresar a su realidad, no puede estar disparando ametralladoras del Punisher todo el tiempo. Se ve mal, no es así, y punto. ¿Pero qué? ¿Kung Lang? Kung Lang, sí. Celebration. Good. Pero Arnold fue Conan y disparaba ametralletas. No se mamó, güey. No esté mezclando continuidades ni universos, güey. Sí, qué mamada esos consejos, güey. Pero bueno, dame una razón para creerte, güey. Hasta bazooka, ¿no? Sí, no. Ok, oficialmente solo está el título de Avengers. ¿Podríamos considerar similar el de Invaders? O sea, paralelo porque no son propiamente, pero tienes personajes principales. Y nada más. Es lo que te estoy diciendo. Y está el Savage, que es debatible, ¿no? Exactamente. Pero realmente te das cuenta que abrieron a sus principales franquicias, les bajaron el número de títulos como tal para darle protagonismo, porque lo quieren regresar. Y evidentemente... Es el plan de Marvel, ¿no? De cierta manera. Ahora ya sabemos que van a ir enfocado el cine muy al relanzamiento de X-Men. Tiene que ir planeando cómo va a ser. Y evidentemente debe saber camino otra vez a que X-Men sea la principal franquicia. Que fue lo que pasó, si se acuerdan perfectamente, con Bendis cuando hace Disassembled. Era cuando no tenían ninguno de los propiedades dentro de lo que podían explotar ellos directamente. Porque la traían... Paramount, o traía Universal, o lo traía propiamente Fox. O Sony. Sony, efectivamente. O Sony, tienes toda la razón. Se me estaba yendo. Entonces, evidentemente, desmadraron Avengers, hicieron todo lo, y le dieron el protagonismo. Y de ahí fue donde elevó a las ventas. Aquí hay algo muy importante que hay que recalcar. Que Bendis, después de Disassembled, y en lo que se peleaban por los derechos para, o las... Sí, las licencias para la explotación y la creación de Marvel Studios, que era entre Paramount y toda esa desmadre. Que aguantó todo el tiempo escribiendo, güey, mientras solucionaban el pedo, güey. Es que eso es lo importante. Pero él era parte del Brain Trust en cine. Los volvió relevantes, güey. Bendis, a partir de Disassembled, fue tanto el desmadre y la conmoción que creó. Por lo menos creó, los ojos voltearon hacia Avengers. Así que, ay, güey, eso vale la pena. Sí, el único idiota que lo leía era yo, era pues... No, los traías tú y los leía yo. Legión. Era como la Legión de Marvel. Eras el único idiota que los compraba. Porque tú lo traías, yo lo leía. Así, como debe ser. Hasta Proctor, güey. Así de que... Ya me he olvidado esa madre, ¿no? Eso me sonó a medicina contra las hemorroides, güey, pero... Porque el proctólogo. Sí, a ver. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Mal por el editor... Sí, muy mal. Sí, y ahora, para concluir este bloque y el tema con lo que iniciamos, si no han leído el Age of X-Men Omega, no sé qué están esperando. Es, se los comentaba así rápidamente, es el reverso. ¿Tenebroso? No sé si se lo descubro. De cómo inicia, de los eventos de mutantes por lo regular, porque todos empiezan así como que, uy, ¿de dónde salió este desmadre? Y acaban a, con el Mation, Massacration, Decimation. Ese es al revés, empieza a la mitad de una batalla entre X-Men, Legion y Nathan. Bonti, güey, estaba Bonti, metido sí. Ahí. Así, ¿quién nos falta, güey? Querían más. Los que no esperaban, los que no necesitaban, ahí estaban. Sí, pero este es como yo. Y, en el, y termina muy en la visión de Zack y Lonnie. Es una historia más humanista, literalmente. Exactamente, es, si es de aquí de sí, Hakuna Matata. Un comentario inapropiado y rápidamente racista, clasista y especista. Y pianista, guitarrista, bajista, y, lo que quieras. No los entendí, pero sí. Es que dijo que era muy humana la historia. Es que es mutante. Mutante. Es mutante, güey. ¿Qué? ¿Son homos también? Pues son como... negros y viejas juntos, güey. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Ah, no sé, güey, pero tiene muchos likes en la página que veo. Negros con viejas. Black and sí, ¿no? Black and sí. No, no, no. Ah, no, sí, güey, no, no, no. Pero bueno, el punto de todo esto es que realmente es una... cierran muy bien una buena historia, explican muy bien el por qué se armó todo este arco, toda esta saga, porque es la saga de X-Men. Ajá. Realmente te deja con muy buen sabor de boca, y no les voy a quemar el final, pero todo regresa. No, ese no es el final. El final de The Age of X-Men es una página donde te queda así, what the fuck. O sea, no está... Curiosamente, y sin dar spoiler, me recuerda mucho el final de Lucifer, el de Mike Carey, concretamente. Sí, exactamente, que es así de... ¿y ahora qué? Porque lo que estoy viendo aquí, lo que estoy viendo en el último, en el 22 de Uncanny X-Men, uh-huh, y lo que estoy viendo que va a traer de House, ¿qué es? House of Ten y Power of X. No, House of X y Power of Ten. ¿Esas? Acuérdate, mira, para que... No, me, para eso te digo a ti, Marvel. No, para que, sencillo, no, güey, el poder se mide, entonces ver, son del 1 al 10. Es el fantasma que camina, Power of Ten. Así era la caricatura, 10 tigres de Bengala. Buen punto, buen punto. Ah, no sabían de dónde. Sí, no, sí, no, yo así de que, güey, ¿de qué me habla este güey? ¿Brave Star? ¿Cómo se llama? ¿Sarajuana? Una madre así, güey. Pero bueno, realmente el final de The Age of X-Men, la última página del Omega, sí es así de holy crap, deja abiertas muchas... ¿sí? No, esa es la comercial. Ah, ¿cómo es? Deja, te lo voy a quemar, güey, pero ven. Es la última página, si se queda así de fuck. Honestamente, me paro de pie y le aplaudo a ambas manos de Zack y a Lonnie por la manera tan inteligente en la que no solo escribieron Marvel's X-Men, que era lo que estaban escribiendo ellos. ¿Ese era su estilo regular? Sino el cómo, Alfa y el Omega, cómo construyeron todo el arco. Cómo ellos sí respetando la llegada, y aparte estaban orgasmeados con todos los previews que les mandó Hickman. Y saben de que, güey, estoy mareado, esto es una orgía de mutantes. Entonces, respetaron la visión del escritor que venía a continuación. Cerraron muy bien la historia. Bueno, no la respetaron porque no sabía lo que venían. No, pero dejaron como las cosas como de ser. Contamos nuestra historia. Dejamos un final de Shalakam, no Shalakam Fluke, pero de Go Fuck Yourself, Boy. O sea, yo eso lo digo en el buen sentido, no como insulto. Es un final que Hickman puede construir, pero también cierran su historia. Sí. Eso es lo más interesante. No, y cualquier escritor con 3 segundos de habilidad, ajá, realmente puede explotar ese final. Sí, porque 3 dedos de frente nosotros cumplimos de sobremanera con esos requisitos. Tú no, No, sí, tiene más de 3. That's what she said. Pero bueno. El punto de todo esto es que si no han leído Age of X-Men Omega, no saben de lo que se están perdiendo. Igual todos los números 5 de todos los títulos que salieron durante el Age of X-Men. Hace 2 semanas. Ajá, bien culminados, ¿no? Todos muy bien. Volvieron nuevamente bien intrascendente a Natural Girl, lo cual yo lo aplaudo. Méndigas cuenca cornuda. O sea, güey, ¿hay algo más inútil que una niña? Se lo volveré a decir. Sí, una niña con cuernos. Natural Girl. Sí, o sea, para eso la querías, güey. Para eso, güey. Para volverla casi pobrecita. Eso es jugar corte con sentimientos. Corte, llega Hickman y la va a hacer así nivel Galactus, güey. Yo lo más probable. Tu Mima y Xavier. Sí. Lo más probable es que sí, güey. Mike Cassandra, güey. Va a ser, no. Va a ser como Something and the Green. Va a ser The Control of the Green. Man Thing y ese pobre loser que... Pero bueno. Como la chica ardilla.

Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours. I run with a bad crowd. I lie, cheat, I steal. And I promise I'll never remember your birthday. Honest man, you've been talking. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje desde el primer bloque y sé que lo estás disfrutando y por eso sigues aquí. Porque aquí no necesitas inventarte tus propias historias para decir que aprendes de cómics. Para eso nos tienes a nosotros. Ay, levemente. Para saber de cómics. Humildemente. No, y es que también para saber de cómics hay que leer los cómics, ¿no? Sí, y no necesitamos hacernos memes mamucos. Hay que entenderlos. Pues tampoco son los detalles, güey. Son los nada más, carnal. Claro que lleva muchos años y no tanto, ¿eh? No da una, güey. Él sigue creyendo. Él sigue creyendo que es de Batman. Así de, ve a Robin y dice, ay, no, este no es el que creó este Bob Kane, no es Batman, güey. No, oye, no. Pero curiosamente, ya ves que anunciaron también entre las múltiples cosas el título de la siguiente película de Kingsman, que es más bien una película previa de Kingsman, uh-huh. Donde es de Kingsman. Yo estoy esperando que las precuelas lo hagan de Batman. Por cierto, ya vieron que... Técnicamente sigue vieron teniendo el hyphen, ¿no? Nadie no lo usa. ¿Vieron el mensaje que le mandó toda la banda de Comic-Con al director de Batman? ¿No? Ayer que le tocó a Reeves. Estaba uno de sus amigos, estaba en un panel de los que está contribuyendo al guión y a toda la onda de la película. Y así de repente voltea, toma toda la banda que estaba en el salón de conferencias de las Comic-Con y todos al unísono, ¡no arruines nuestra película de Batman! Y ya volteó y le dijo a este güey, ¿ya viste, Mac? O sea, ¿entiendes, güey? No la arruines, güey. Pues nunca está de más, nunca está de más. Es que, ¿sabes qué? No quiere que diga lo mismo que dijo el güey del Joker. Estos cabrones se van a encabronar, la verdad. No tiene nada que ver con los cuentitos. ¡Chinga tu madre! Por eso la hace de villano. Cállate, no digas nada de Batman. Pero bueno. Ver la sorpresa. Y como seguimos siendo el único programa que no necesita hacerse memes mamucos para que ustedes entiendan que sí sabemos de qué hablamos, hablamos de cosas que sí sabemos. A veces. Y si no, de todos modos no se dan cuenta porque son como Clark y nada más ven los monitos. O tratan de justificarse diciendo que salió en un cómic que nunca vas a comprar. Pero por eso te gustó una película, porque nunca has leído de dónde salió. En fin, para que sepan de qué lado masca la iguana, por qué llora el cocodrilo, por qué cruza la gallina, el camino sí, y por qué mi gallo canta en la mañana, o sea, why my cock sings in the morning, ajá. Así, está mal traducido, no. Está bien dicho, ¿no? Dile Rooster, güey. Soy medio pinche, güey. I beg your pardon. Bollocks. My cock sings in the mornings, okay? And cries in the night. Sometimes she cries, sometimes she weeps. Pero bueno. No. A ver, banda. Rápidamente. Retomando. ¿Quiénes van a ser los mutantes que van a participar? Aunque sería más fácil decir quiénes no. ¿Quiénes son los mutantes que van a participar en el universo Hickman? Todos los que quiera él. Va en entrada. Exacto. ¿Pero cuáles son los que ya anunció? Escuché el riesgo existencial, así habla de matemáticas. Ah, no, pero pregúntame de física. Y también. No, bueno, hace algunos meses Mark Brooks, cuando se anunció precisamente el relanzamiento por parte de Hickman, salió un póster promocional así bien bonito, como que casi pintado. Por Mark Brooks, en el cual aparecía toda la familia de héroes villanos similares y conexos de los X-Men. En el previo que salió. No, si te la volaste. Y así le pagan en... ¿Cómo se llama la madre esa donde escribes? Y por eso te pagan, güey. ¿Sí? Sí. Y aparte, mucho orgullo, güey. Es dinero bien invertido. Voy a ir a la cárcel. No importa, voy a ir a la cárcel otra vez, güey. Ok, en fin. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y eso sí es rojo, sí, mira. Sí, lo voy a volver a hacer, ¿no? Yo hablo de la guinda. No, es de guinda. Sí, ya. Sí, okay. Bueno, ya. El punto es que en el previo de precisamente ambos títulos, House of X y Power of Ten, sale ya la lista con prácticamente todos los personajes descubiertos, o mejor dicho, referenciados. Recordemos que había varias iteraciones, tenemos varias Storm, tenemos varios Wolverines, pero ya vienen, porque había uno que mi carnalito tenía la duda de quién era la que sale al lado de Xavier, y la lista va precisamente como se publican. Se parece, pero según yo estábamos... Depende del dibujante. Estaba de parranda. Exactamente. Ahí depende. Mucho sí, güey. Sí, sí, sí. Depende qué guía de estilos uses. Sí, pero sí, y es que siempre estamos viviendo de noche. Ok. Entonces... Okay. En una foto familiar que posaron los X-Men y en el cual están tagueadas en Facebook, dinos, carnalito. Ok, bueno, ya. De hecho, esta sería, sí sería bueno publicarla precisamente ya con en el fanpage. Pero bueno, tenemos a Warlock, que ya lo hemos visto y que técnicamente como que murió o no murió, pero ahí está reseteado. Okay, y ha estado jodiendo a muchos personajes. Sí, bastante, ¿no? Y en ocasiones múltiples, pobre múltiple man. Se forzó en Jamie Madrox, ¿no? No lo forzó, Darby lo forzó ahí para curar a... La bestia negra, la bestia oscura lo forzó en el... Medio bestia, recuerda que no tiene piernas. Así de ojalá, no existe, así de ojalá al pobre Madox lo utilizaron de carne de cañón, porque sí. No importa que se muera. De carne y de cañón. Es un duplicate. Recursos ilimitados, exactamente. Se oye gacho, pero sí, así lo utilizaron. Lo usaron de carne y de cañón. Qué salvaje, Rosa. Por eso se enojó Hickman. No, exacto. Sí, ya lo entiendes, man. ¿No? Sí, ya. Bueno, estaba quejándose de por qué no escribió la Legión en DC. Es lo que ustedes más probable. Sí, lo más probable. Por el idiota del idiot. Dan the idiot must die. Bueno, ya. Pues, está encabronado Didio, perdón, nada más. Porque venden más los pinches reimpresiones facsímil que están sacando que los nuevos títulos. ¿Sí? No entiendo por qué. No entiendo por qué. Bueno, ya. Por su culpa, idiota. Okay. Tenemos la aparición de Warlock, tenemos a Mr. Sinister, que era de los más obvios, tenemos a Gateway, que también estaba famoso personaje, sobre todo en los noventas. Que sí, resulta, después de todo esto, que sí es pariente de Bishop. Es exactamente. Es Bishop. Bishop. Ya vamos con 7 programas corrigiéndote, carnal, pero bueno. Tenemos Guy Gardner. Así te voy a decir la prueba, te digo, Guy Gardner. Bueno, disculpe usted, caballero, yo también le salí. Guy Tenemos algunos personajes de Age of Apocalypse, entre ellos está Blink y el Iceman. Recordemos que aquí no retoman a uno de versión original. Tenemos a Sikorsky de los Starjammers. Tenemos también a Apocalypse, a Cable en su versión noventera. Tenemos a Toad, que no está, es una versión más, más optimizada, como el traje clásico más bien, pero no tan deforme como en las últimas ocasiones que tenía la piel verde. El clásico es el de Arlequín. ¿No es el...? ¿Sí es ese? Sí, sí, sí, es el de Arlequín. Ah, ok, porque podría ser la versión también que hicieron para adecuarla a la película, que era el X-Men Forever, que todo el mundo esperaba algo tan chido como el Avengers Forever. Ándale. Y sorpresa. Nada más era, vamos a hacerlos como los de la peli. No es mala. Es palomera nada más. Sí, porque al final era, vamos a hacer la otra a Mystique. La es muy buena. Sí, la otra es, vamos a hacer a Mystique y a Toad como los de la peli, güey. Sí. Sí. Sí, pero por lo menos, güey, hubieras hecho a Mystique como los de esta saga y hubiera estado peor. Nadie, nadie la compra. Exacto. Sí. Bueno, de ahí tenemos la versión de Arcángel, que será más que notorio. Tenemos... Y viene con versión alas de Metallicas, ¿no? Como debe de ser, como el único Arcángel que existe, ¿no? Bien Top Gun. Bien mero como el logo de la Armada. Como el que existe, y Miguel, y Gabriel, güey. Esos son, ay, demonios. Laureano Brizuela. No he visto esa versión. No, no es Ángel, no Arcángel, es el Ángel del Rock. ¿No he visto esa temporada de Lucifer? ¿La última? Es que dijiste Miguel Ángel, Miguel, ¿de Quevedo? Miguel, dijiste, ya. Demonios. Ah, esa no la he visto, güey. Esa temporada no la he visto. Ya. Después tenemos la primera incógnita con un mega robot que se ve de fondo que podría ser algún... No, un sentinela. Ah, no. Un sentinela. Ah, es otro. Este es otro, sí. ¿Qué es el número? Billions to come, una madre así por decirlo. Exactamente. No, sí tiene, es la jeta de un sentinela, eso es un hecho. Y ya tenemos un personaje de los mutantes que controlan precisamente a la niñita que controla el sentinela. Después tenemos una de las primeras aclaraciones, sí tenemos a Dark Phoenix, pero esta Dark Phoenix es Rachel Summers, sí, que era veía, claro, se le notaba en la cara, ¿no? Traía la greña corta. No se le nota. Bien empoderada. No, porque la trae de fuego. Ajá. O sea, bueno, de hecho, en look así a primera vista parece más onda Binary. Curiosamente, bueno, Binary sí. Sí, no, pero ya tiene su cómic que no está negando, ya la tabla Larson su ya hizo lo suyo. Eso. Bueno, después de eso tenemos a Vulcan, que ya lo hemos presentado. Se retoma parte de lo que hizo fue... Ed Brubaker, qué bueno que me lo recuerdas ya. Después tenemos a Marvel Gear, una de las iteraciones que tenemos de este personaje. Thunderbird, uno de los más recordados, jamás olvidados. Después tenemos al Black King. Ojo, porque recordemos que Warpath en algún momento retomó el nombre de Thunderbird. Exactamente. No, pero se trae el corte de cabello hecho, de He-Man. Thunderbird revivió en algún momento. Sí. Esos mutantes, pero, ¿por qué no me extraña? Sí, pero ojo, porque aquí trae el corte de cabello de He-Man y las ojerotas de Mapache, bueno. Sí, está, míralo. No, no son ojerotas, es la máscara. No, quítate la máscara. Está más Turok. Está más... No, muy rudo tu comentario. Medio alburesco. Sí, Después de eso, y aquí había algunas pequeñas interrogantes, no tanto. Bueno, tenemos el Black King, efectivamente, pero no es el que parece Sebastian Shaw, sino que es Emma Frost. Ella es el Black King propiamente actualmente del Hellfire Club. De hecho, sí, porque ella se identifica con un rey y no con una reina. Desde luego. Tenemos a Jubilee. Pero está chido, porque realmente ella sí entiende el concepto y no se vuelve feminista, lo güey. O sea, entiende que más, es una nada ficha. Nada más está... Se acabó. La ficha amarilla, la ficha roja. ¿El documental de Parchís? Y acabo de saber que el blanco no simulaba el dado. Exacto. ¡Ah! Era como diría Adriana Fernández, o como mi vida se acabó a los 15 años. Es correcto. Bueno, después de eso tenemos la aparición de Jubilee y el otro personaje que es otra iteración de Wolverine, pero precisamente el Wolverine de New X-Men. ¿Jubilee vampiro o Jubilee normal? Jubilee de los 90s. ¿Y es Wolverine o es Al Albert? A ver qué no, trae Wolverine. Tal cual, es el Wolverine de New X-Men y es así como viene descrito de manera oficial. Ah, okay. Con los Dog Tags, porque él también es parte de nuestra armada. Muy bien. Después tenemos el Cyclops de los 90s y tal cual, así viene Cyclops de los 90s con el traje más reconocible, Magneto y Vuela Vuela. Tenemos a Dazzler con el traje de los 70s, de la serie de los 70s propiamente. La de la movie. Exactamente. Sí. Storm con el look de Uncanny X-Men de los 80s. El Mohawk. El Mohawk, exactamente. Está poca madre. Una nueva edición en cierto sentido, aunque ya se había mencionado Firestar propiamente, de que ella era más. Y el deslizador de plata y el hombre araña. Aquí están, bueno, ahorita se los reinterpretamos, ¿no? Tenemos, ¿cómo se pronuncia este carnalito? Bishop. Exactamente, eso. Bishop de los X-Men de los 90. Tenemos otra gran incógnita que es, estábamos especulando que sería Nimrod, un robotcillo que está por allá. También estaba viendo. No, te saltaste a Lilandra, de la Mani. Tienes toda la razón, está Lilandra, es que la vi muy metálica también. Tenemos Enter Sandman. Perdón que te interrumpa. Estaba viendo que Bishop trae con todo y el mullet. Sí, de los 90. Está igual noventero. 90 X-Men. Así es como viene escrito. Es su look con el que lo introducen, tal cual. O sea, lo presenta. Bueno, Lilandra ya mencionamos. El que especulamos que es Nimrod, el número 27, que no les vamos a decir porque lo revelaremos en Powers of 10, número 1. Después tenemos otro Wolverine, porque no puedes tener suficientes. Sí dice, el de los 80s, el con el traje que tanto le gusta a mi carnalito y creo que a la mayoría. Sí. Tenemos otro que curiosamente lo revelan en este número, el 29, que trae la espada de esta Magic. De Magic. Pero parece algo Ileana Rasputin por la piel. Y como se refieren a ella en este mismo cómic, en un previo de 3-4 páginas, es Rasputin. Entonces, o sea que es Rasputin. O sea, que todo eso parece que es lo que sucede. O sea, hay cosas que también están brincando, que se está quejando, ahorita vamos a llegar, que se queja Hickman, pero que parece que no están tan mal logradas. O sea, porque la destrucción lo que pasa con este personaje, con Ileana Rasputin, es tal cual pasa en el arco de... Rosenberg, en el final de Rosenberg. Pero a lo mejor no era la manera en la que él quería que iniciara la historia. ¿Por qué me los mataste si yo los quería matar de otra manera? Exactamente. ¿Chance? Sí, o sea, existe esa posibilidad para generar más drama. Es evidente, es evidente. Si hay una incongruencia en ese aspecto, se nota en el número uno, porque ya no hay tiempo, está en mi imprenta, está todo. Entonces no va a haber tiempo. Por eso Scott Summers va a tener los dos ojos. Sí, claro. Ahora no hay problema, porque si te das cuenta, Scott Summers no se da cuenta hasta que quita los lentes. No se ve que tiene un solo ojo. Si no se quita el visor, vale madre. Y al final del día no creo que necesitas dos. Bueno. Y no creo que Hickman quiera un ciclo. No, sé. No creo que. No, a ver, otra vez. No creo que quiera un ciclo, pero no creo que le interese escribir a un Scott Summers disminuido. No, pero qué bonito lo dije, güey. Bueno, continuando, tenemos la aparición de una joven Storm, que es la que tenemos aquí de cuando Storm, ¿sí? Pero es la del Cairo. Exactamente, la que se encuentra con Gambit cuando lo presentan, que Gambit no está en esta lista, Es la de los. Es correcto. Tenemos Weapon X, Wolverine en otra iteración, ya lo vimos 3 veces porque no puedes tener demasiado Wolverine, y aquí ya despegamos finalmente la incógnita y tenemos a Moira MacTaggert. Que es la mujer que ha estado en la página más publicitada que va a cambiar los cómics, que es un ¿cómo es este? Está fajando la página. No, pero la página de caras, ¿no? Pero no con tantos paneles que me deja Bendis. Los Talking Heads. Talking Heads. El Talking Heads en versión vertical que maneja Hickman y que dice que es la página que cambiará. Es como soft porno, ¿no? Se está echando un palenque con Apocalipsis. Ella estaba muerta, pero... Al ver estas interacciones que están conviviendo de distintos años, te da a pensar algo onda Avengers Forever. Sí, Avengers. Tienes persona. Ojo, porque también Avengers, es un previo. A ver, otra vez Avengers. Avengers Forever. No, sí, te dijiste Avengers. Ya te iba a decir, a ver, Jimena. Avengers Forever. Sí, ajá, exactamente. Avengers Forever, en el cual hay de distintas temporalidades los personajes. Ahora, bueno, a ver, termina la lista. Ok, ya. Bueno, tenemos después eso, a Xavier, que se ve con pleno uso de sus piernas porque sí la puede cruzar. Y tiene el casquito, el cerebro de bolsillo. ¿A Moira? ¿Por qué está al lado? Sí, la puede cruzar. No será la primera vez. Sí, ¿no? Exacto. Después de eso. Una portada que se la va a pelar. Ay, y con corta uñas. Maldito Chuck Austin. Después tenemos a Nightcrawler con su aspecto piratesco. Tenemos Bestia de los 70s. Uh-huh. Al ladito tenemos lo que mencionaba mi carnalito, Ex-Baby Havoc. Que es otra cosa que pudieras haberle achacado a Rosenberg, pero que parece que no tuvo problema. O sea, parece que le valió madre a Hickman y dijo: no, pero le da pie al contrario. O sea, un Baby Havoc de cierta manera es te como da. Como el Baby Groot. Como el Baby Shark. Y esa la canta amiga. Exacto. Y para rematar ya nada más, el último personaje de Fallen Angel, precisamente Bill the Lobster, que lo pueden ver en el piso. Un detalle nada más que es como para que especulen, ya saben que eso no se da. Cyclops nada más se ve el brillo en un lado del visor, en el lado en el cual tiene el ojo. Nah, la fregada. O sea, puede ser, puede no ser. El brillo de Cyclops. ¿El brillo de sus ojos? El brillo de sus ojos debe estar en el visor. ¿En dónde debe estar? En medio. Ajá. Por eso, donde le dé el sol. No, en donde está concentrada su visión. Te está viendo de frente así. Solo depende. Papá. Acuérdate que siempre hay dos tipos de brillo. Uno que hacen en la parte externa y ese es por nosotros, el sol. Ah. Y el otro que es en la parte roja, sí. Que es el que tú dices, que es el del BIM. Exactamente. Pero bueno, ahora mi pregunta es, ¿todos estos van a salir en House of X y Power of Ten y todo ese rollo? Es correcto, al menos como un previo. Esa es la lista que teníamos. Y ojo, porque después de eso tenemos la lista de títulos que te recomiendan o de arcos narrativos que te recomiendan precisamente para esta nueva etapa. Y tenemos desde luego Fénix Obscura, la Dark Phoenix, y vienen como X-Men Milestones, que son precisamente los números. Tenemos Fall of the Mutants, que desde luego estamos muy de acuerdo. Mutant Massacre, Inferno, Mutant Massacre. Exactamente. Extinction Agenda, Executioner Songs. Fatal Executioner es muy bueno. Esa cosa. Fatal Attractions. Y The Phalanx Covenant. Ahí es donde me perdieron los mutantes. Pero durísimo, güey. Eso es nada más. A mí me perdieron porque ahí fue donde dejé de comprar mutantes. Es el título de nuevo de Claremont que sale acá, que es Generation X. Sí, pero ahí fue donde. Y ahí fue donde crearon a Blink, que es de los pocos personajes que han trascendido. ¿Y sabes por qué trascendió? Porque la mataron. Porque la mataron. El número de esa saga. Entonces dijeron, güey, se ve reinteresante. Y después pusieron a Jimmy Chung. Y dice, sí, como no. En ¿cómo se llama esta serie de que ya también cancelaron? Mutants, sí, la de Fox. La de Fox, ajá. Exactamente. Güey, Jimmy Chung, es sí, como no. Qué mal nombre le pusieron, porque nunca me acuerdo de ese. O sea, quieras que no. La serie era muy buena. Pero no se te graba. No te acuerdas porque los Stepford Cocos que salían ahí no tenían bigote. Como las de Legion. Es que tú no viste la versión. Otra vez descargaste la versión equivocada. Pero bueno, entonces ojo, un detalle, porque después de esto aparece la lista con, miren, estos son todos los mutantes que estarán, y efectivamente es básicamente la lista que revisamos ahorita. No, pero hay algunos, no, y hay otros que están incluidos. Bueno, el profesor Javier, Magneto, Cyclops, Marvel Gil, Wolverine, a huevo deben de salir. Marvel Destiny salió en esa foto, estaba muerta. Sí. Había una versión de Jean Grey. Apocalypse, Emma Frost. La otra que estaba muerta. Destiny. Mystique, Nightcrawler ya lo mencionamos. Penance, de Generation X. Esa no lo habíamos mencionado. Blob, que qué bueno que lo incluyan después de lo que pasó con el Fragment. Ya lo abrió por gordo. Pero está Husk, y recordemos que Husk tuvo en su momento también amoríos por ahí, pero ¿no? Es que es Redneck, güey. Sí. La volvió. La señorita es que era. ¿Cómo se llamaba Sam qué? ¿Guthrie? Guthrie. Sí, está. Guthrie. Paige Guthrie es así como que mi querida Redneck y. Puta, aprendiz de cazador, güey. Se mueve y me lo tiro, ¿cómo? ¿No? En el barn. Donde sea, güey. Exacto. Otros de los personajes, bueno, Arcángel ya lo mencionamos, Storm Exodus, que no lo habíamos mencionado, y curiosamente es de los que aparentemente pelaron gallo en un cani. Uh-huh. Sebastian Shaw, Sí dice, there I've fallen, no more, ¿no? O sea, son los dos que caen, ¿no? En su momento, pero... Pero ojo, porque también ese, a momento escritura... ¿Tú viste el cadáver? No, si no hay cuerpo, y no hay aunque haya cadáver, güey. Son los X-Men. Y son los X-Men. Exacto. Sebastian Shaw, Pyro, que no lo habíamos mencionado. No. Mr. Sinister. Pyro, pero ¿es el Pyro de siempre o es el, la nueva Pyro? Acuérdate que había. No, es el hombre. Porque, también te mencionan porque de, la mujer descubrió versión. Que con sus poderes podía cocinar. Entonces se puso a hacer algo más útil, güey. Este Mr. Sinister ya lo hemos mencionado. Beast, Toad, que ya lo mencionamos. Las Stepford Cuckoos, tres nada más en esta ocasión. Acuérdate que hay tres. Sí. No, ¿no o sea, cinco? Hay, no, eran, ya eran se murieron. Cinco, no, sí, eran cinco. Son las cinco que tenía de las cinco que quedaban. Una se muere en la etapa Morrison, la otra se muere en una de las series que hicieron de Phoenix. Uh-huh. En Phoenix Sansón, creo que es las dos. En Phoenix Sansón se muere, uh-huh. La segunda. Y después quedan estos, que es Esme... ¿Bro? Ay, es Esme... ¿No? Y las otras dos. Una se pinta el cabello, es lo que me acuerdo ya como para diferenciar. ¿Se pinta las uñas? Y sí, ta también. Se popolvea y la cara. Alguien que no hemos mencionado, Sabretooth. En pocas palabras es... Y esa foto familiar 90. Y los que no llegaron a la comida. Exactamente. Pero pinta interesante, nuevamente Hickman es garantía. A él, sus Illuminati Avengers pudieron o no haberle gustado a la gente, sin embargo, hay que tomar en cuenta que fueron los cimientos para los dos cuadritos de Marvel's Super Hero Secret Wars, o sea, para su Secret Wars, que bien o mal es una historia muy interesante. También deben tomar en cuenta que Hickman no incluye o quita personajes sin un verdadero porqué, que al final puede o no choquearte, o puede decir, ah, qué mamada esos consejos, pero... ¿De qué está justificado? Está justificado y bien escrito, que es lo más importante. Que no escribe por el placer de el cheap shock value. Ese no tiene cabida en ninguno de los scripts. No fanboyea, básicamente. Básicamente. Es ajá. Correcto, esa es la palabra, no fanboyea. Ajá, que es lo más interesante. Pero nosotros sí vamos a fanboyear a continuación, porque viene nuestra sección que ya... Si fueran Patreons, se enterarían bien de todo el chisme. Porque está en el Behind the Mix. ¿Que en esta semana es para los productores ejecutivos nada más? ¿O es correcto, y mecenas. Mecenas, buscamos más mecenas, si quieren entrar en esa categoría. Necesitamos mecenas para que exacto. Puedan seguir viendo. Si ustedes están escuchando... Me desayunas, me comes. Y por cosas como eso no tenemos más productores. ¿Por qué nos oyen tan pocas mujeres? Nunca he entendido eso. Pero se invita al desayuno. ¿Por qué no nos escuchan las mujeres? No entiendo por qué. Somos un éxito. Tus malditos amigos. Comentarios sexistas, güey. Pero bueno, el punto de todo... No, güey. No. El punto de todo esto es que también hay varias noticias importantes en el universo DC. La más importante, que es, si vieron en la página... No es la más importante, pero es la que más se presta especulaciones. Y como ya no estamos hablando de Marvel, ese güey ya va a empezar a interrumpir. Vete a la mesa de allá si vas a empezar a interrumpir. Vete a la mesa de allá si vas a interrumpir. Estoy diciendo que puede haber ahorita noticias de las nuevas ahorita. Exactamente, bien bajado el balón. Pero no es que haya sido de las más impresionantes ni de las más relevantes, pero es de las que más llama la atención. Brandon Routh vuelve a ser Superman, pero en The CW, en Crisis on Infinite Earths. Recordemos que va a ser la serie de los crossovers de este año, que es con lo que se despide Arrow. Hay dos cosas interesantes. Una parte de especulación, porque se ha visto mucho a Tom Welling, gracias, en los estudios de grabación de Vancouver. Sin embargo, nadie sabe qué carajo de palcuanas va. No se sabe siquiera si va a estar o no va a estar. Se menciona mucho también al monito que era Green Arrow en Smallville. No ahora sabe. Lo ves en This Is Us. Exactamente. No sabes si va a salir o no va a salir. Justin, lo que sí, se llama, ¿no? Justin Hartley. Lo que sí es un hecho es que Brandon Routh va a ser Superman y The Atom. No al mismo tiempo. No sean tontos. Yo creo que se agarran a trancazos entre ellos dos, como película de Pedro Infante. Serían... Como los tres huastecos. Exacto. Ándale, estaría bien chairo todo. Pero bueno. O como dijo bien mi carnalito, si son más fans, podría ser como The Atom contra Superman y el tiro estaría bien parejo. No saben qué es Tangent. El Tangent Universe, que echen un ojo, y ahí es donde Superman es. Es donde Dan les da muy buenas reinvenciones de personajes, el buen Jurgens. Sí, Jurgens tiene 3-4. Su Green Lantern es una jalada, su Atom está bien. Su Green Lantern, porque no trae linterna y. No se trae una linterna, pero Superman es el. El Booster es él, ¿no? También. Sí, es creación de él, pero no está en el Tangent Universe. Ah, Tangent, sí. Está el Dark Knight, está Nightwing, que es una organización. The Flash, que es una chavita y que no es nada que ver con el Speed Force, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué viene por ahí? Suena interesante. Lo que sí también es importante mencionar es que parece, todo parece indicar, o así se comentó, de que el crossover en esta ocasión no van a ser nada más 5 episodios, van a ser 10. Va a ser la última semana previo al corte de otoño y... De invierno. De invierno, perdón. No, es el mid-fall, ¿no? Por eso el... No, o sea, empiezan en mid-fall y terminan, sí, tienes toda la razón. Y el final serían los primeros cinco episodios en enero. Enero, febrero, finales de enero, principios de febrero. Entonces, es lo que la banda le está llamando más la atención es... Ya vamos a tener a nuestro multiverso, ¿no? Sí, el multiverso siempre ha estado. Yo insisto en que... Se vio, de hecho, desde los previos del crossover pasado, el multiverso. Pues, de hecho, sí, ¿no? Porque están en todos lados. En el momento en que sale... Cuando se ven todos los trajes de la Legión de Smallville, que está el Flash de los 90. Sí, no, y de hecho, me llama mucho la atención porque está... O sea, el multiverso existe en el momento que Supergirl... Está en otra tierra. Así de rápido. Y en el momento que Cisco tiene que ir a ver a Machete para sacarse filo de la novia. Que por cierto, a ver, película, pues no, yo no había visto. ¿Dónde sale Machete? en buena onda. ¿Dónde sale por primera vez? Es en, espérame, Spy Kids es 2. Correcto, en la 1. ¿Es en la 1? Desde la 1, porque acaba de... Lo acabas de ver, ¿verdad, güey? Ayer se chutaron mis hijas, le dije, mira, les va a gustar. Me chuté tres, güey, las tres. Ande, por andar sabroso. Y bueno, en el Inter nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Estripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto que vamos a hacer este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo el equipo de SEA. Vamos y venimos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Because I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? I wanna be a boyfriend. Oh, I wanna be a boyfriend. Hey, little girl, I wanna be a boyfriend. Oh, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, donde cuento el único podcast políticamente incorrecto con un ser, este estúpido planeta, este maldito programa. Por la risa del Guki se podrán dar cuenta que sí, es el único podcast que se maneja de esa manera. Y bueno, ya en el primer bloque les hablamos del cierre de la saga de The Age of X-Men. Nos paramos de pie, le aplaudimos ambas manos a nuestros cuates Zack y Lonnie, porque honestamente es muy buena saga. Está hecha de una manera poco convencional, contrario a lo que nos tiene acostumbrado el universo de los cómics. Mermation, Massacration. Decimation, como debe ser, puro Merol. Acá no, acá acaban bien puteques, bien hipisiones, pero muy chido. Y el final está con madre. Después, en el segundo bloque, obviamente. El final, final. El final, final, sí, exactamente. Porque hay varios finales, pero es el final, final. En el segundo bloque estuvimos haciendo una breve descripción de los 75 personajes que van a salir. ¿Y ahora? Exactamente, porque no teníamos nada más de qué hablarles, o más bien lo que nos acordábamos de qué más carajos hablar, para no inventarles de hacer nuestros memes mamilas. Luego, obviamente la noticia del crossover de CW, que ya es costumbre, cerramos diciéndoles que, comentándoles más bien, que todo parece indicar que van a ser 10 episodios, los últimos 5 antes del fin de media temporada, y los primeros 5. Obviamente eso ya incluye Batwoman. Está confirmado, Batwoman empieza con Supergirl como World Finest. Sin embargo, todavía no sabemos qué carajos, porque todavía está la onda del multiverso. Entonces ahí, por ahí se van a ir alineando. Se la van a presentar como una Arrow a Flash. Una onda así por el estilo, como, de, como debe ser. Gracias. ¿Qué más interesa? Ah, lo de Brandon Routh, lo de Justin Hartley, que es, no sabemos si... Que especulamos cómo puede ser el final de Arrow. Ajá. Si fueran Patreon, sabrían cómo lo especulamos, cómo lo armamos, cómo lo planeamos, que nos quedó bien chido. Háblale a este muchacho Guggenheim o Berlanti, ¿cómo se llama? No sé. Berlanti ahorita. Háblale a ese güey. ¿Qué más estuvimos comentando? Berlanti, sí, lo que te mandé. Simón. Vale. ¿Por qué me estás respondiendo en español, güey? Entonces, pues básicamente sí queda. A mí de las cosas que me parecen interesantes con respecto a esto es que nos vamos a ahorrar ya el de bríncate a Supergirl. No, eso no me lo quiero ahorrar. Evítate la pena de estar yendo a buscar a Supergirl a otro, porque ya tenemos que traer a Cisco. Cisco ya no quiere salir, me quitan la única razón por la que yo veía Flash. Entonces ya si la cancelan me vale nada. Se va a Caitlin Snow, y las mejores piernas del universo del Flarrowverse. ¿Eran dos? Sí, eran dos. Y una de cada lado. Yo tenía un problema con esas piernas, que no estaban aquí. Si no oyeron el slap, slap, ya no es mi problema. El slap, slap. No, el fap, fap es... Pero bueno, no. La onda de todo esto es que vienen cosas interesantes, se especula mucho. Es lo más coquetón que hay para el de CW. Ahora, del lado de los cómics, aquí hay algo bien interesante que estábamos platicando el boquillo, porque este par de ojetes nos estaban ignorando. Cico estaba interrumpiendo a este güey, y este güey de débilmente decidió ignorar a Cico, entonces ni tan débilmente. ¡Mira una ardilla! ¿Cuál ardilla? Ah, ok. ¿Cuál ardilla? El punto de todo esto es que los que han estado leyendo a Batman, la semana pasada, o sea, de cuando estén escuchando esto, salió el Batman número 75, todavía está a cargo de Tom King. Es su último arco. Exactamente. Me llama la atención. Ahorita les voy a hacer un pequeño comentario que me sonó así como de Ardidiur de Chuck Dixon con respecto a King, pero tiene su porqué. En el número 74 vimos la pelea entre Papá Wayne y Baby Wayne, ajá. Y no sabíamos quién había salido de Lazarus Pit o de la caverna en donde está el Lazarus Pit. Sí, sabíamos, salió Batman. Salió un guante nada más. Salió Batman. Pudo haber sido el camello. Así de raro. ¿De dónde salió el cuento que le contaban tanto a Bruce como a... Y está bien creepy. Y che, Tom King sí está bien creepy el güey. Obviamente con eso da inicio City of Bane. La primera página no tiene madre porque dice later. Así dice. Y de ahí ya no vemos para dónde, güey. La ciudad gótica que ustedes conocían. Ese later parece mucho los teaser poster que sacaban de Dark Knight Rises. Ándale. Pero también otro detalle, se parece muchísimo al primer panel de cierto cómic de cierto escritor llamado Alan Moore, donde confronta al Joker con Batman. Es correcto, también. Yo sí. También iba más para eso. Sí, de Killing Joke. Me sonó más así. Pero no es lagrimita. No está triste, no es su llanto. Ay, no, no, no, qué mamada esos consejos, güey. No, espérate tantito. No te pongas así de violento, güey. Porque no está triste y no es su llanto, es el humo del cigarrillo, cabrón. Pero bueno, la onda de todo eso es que vemos realmente una cuestión muy extraña en el de cómo está acomodada Ciudad Gótica, quién es el nuevo comisionado de policía, quiénes son los top detectives. Por ahí vemos a Bullock usado de tiro al blanco y encuerado, muy a la Killing Joke con Gordon. Uh-huh. Hay muchas referencias al estilo. Obviamente, nos empieza a platicar también un poco King con respecto a esa famosa conversación que han tenido durante 200 cómics Catwoman y Batman. 200 estoy exagerando, güey, okay, pero es para que ubiquen que ya tiene mucho tiempo. 76 números. Una madre, son 75, pero van 77. Pero es, se nota que es argumento. Y es, pero es también como argumento de casados, ¿no? Yo estoy seguro que fue en el bote. Exacto, no, que fue en. Fue de bote, no, fue en la azotea. Ajá. Ajá. Fue en un café donde yo la dejé. Exactamente. Pero bueno, la onda de todo esto es que, viendo a Thomas Wayne, tomando en cuenta que es The Year of the Villain, que aquí es donde llega Lex Luthor o el holograma de Lex Luthor a decirle: ¿qué hubo, le papá? Te traigo la verdad. Ajá. Sin meme mamuco. Ajá. Así, o sea, para que, por si no has leído, sin meme mamuco. ¿Cómo está la onda? Tenemos una serie que ha sido más larga que la cuaresma, que es Doomsday Clock. Si arman todo eso, si lo ponen junto, nos damos cuenta que, y mi carnalito nos lo comentaba entre los cortes, que viene una crisis. Y no estoy hablando de crisis económica. Bueno, sí, porque si piensan comprar todos los tie-ins y todo eso, todo parece indicar que viene nuevamente una crisis de niveles cómico-cuánticos musicales en DC Comics. No como Heroes in Crisis, que Dan y yo platicábamos antes de grabar, de hecho, el Behind the Mix, que ha sido la mejor serie. El único problema es que la gente identifica Crisis con algo despedorrante. Sí, es despedorrante, como debe ser así el megaevento. En lugar de una crisis de... Algo donde haya monitores y antimonitores, como si fuera la Liga de la Justicia. Exactamente, no, pero no, chingues. No, está muy pinches. No te pongas en ese plano. También que íbamos. Sí, no, íbamos muy bien. Pero comentó Dan Didiot que quiere arreglar la continuidad DC. El tiempo, ¿no? Más bien que entiendan dónde queda y dónde está ubicado cada personaje. Que fue el problema que tuvo en el New 52. Y que todo el mundo sabíamos desde el principio, desde que anunciaron, hay cuatro Robins consistiendo, y dices, no mames, a ver, esto está hecho un desmadre. Sí, me faltan como tres. Uh-huh. Sí, de hecho, sí, se los agregaron después. Pero, evidentemente, todo eso dice que fue lo que le dio en la madre a todo ese que ciertamente tiene cierto apego, porque él es el que crea mucho ese evento. Pero tú, también explicación de Dido, ¿no? Sí, en parte, pero también recordemos que tiene mucho que ver con George Pérez se sigue quejando amargamente porque tenía dos continuidades, básicamente una temporalidad y 5 años después, y el mejor ejemplo y el mejor desencuentro fue con Superman. Uh-huh. Que es de lo que se quejaba George Pérez, porque no le daban la información necesaria, falta de coordinación editorial de dónde quiero que los personajes me los dejes, pero tú puedes hacer lo que quieras. Y en el momento que lo hacía, no, eso no lo puedes hacer, ¿por qué? Porque este mes Grant Morrison va a hacer otra cosa con Superman, güey. Entonces, no, eso no lo puedes hacer. Y ahí es donde viene el desencanto. El desencanto no es tanto con... Obviamente, sí con las cabezas de DC Comics. Pero es más con la manera de manejar las cosas de Grant Morrison. Uh-huh. Porque era... Estoy rehaciendo a Super, estoy reinventando, estoy aventándome el Barnesazo, güey. Entonces, esto va a ser mi ópera prima, ¿no? Mi ópera... Magnum. Magnum Opus. Exactamente. Es el término mayor miserable, güey. Pero durísimo, güey. Terminó en clásica historia de los 90s de Grant Morrison. Con un puff. Ajá. Y empezó igual, güey. Porque no tenía ni pies ni cabeza. Uh-huh. Ahora, con todos estos desmadres, me queda claro que Doomsday Clock no es un evento. Es el detonante de la crisis que está por venir. De una etapa. Pero también es la cuestión, y es donde vemos, hablando nuevamente, coordinación editorial. Exactamente. Es que ha ido mutando. Uh-huh. Demonios. Sí. No, y exactamente, era tal vez un arco que tú tenías bien definido. Vamos a inventar, tenemos 5 años después, donde vamos a hacer el siguiente reboteo, porque pues, saludable. El mismo Didier lo decía, entre cada 5, cada 10 años debes de rebotear todo. Uh-huh. ¿Y por qué no lo hacemos con un título a la cabeza en el cual tenemos uno de nuestros mejores escritores o uno de los escritores que más venden, mejor dicho, uh-huh, y que es de la casa, Geoff Johns, que esté planeando su evento? Corte A, y el güey sigue retrasando y retrasando y retrasando todo. Lo más curioso de todo esto es que Gary Frank ha dicho en repetidas ocasiones: yo no fui. Mis dibujos ya están terminados. Uh-huh. O sea, a mí me entregan el siguiente plot, como 20 años, obviamente estoy exagerando nuevamente, muchísimo tiempo después de lo que me tienen que entregar, ¿no? Pero yo, mis deadlines están enteritos. O sea, no he fallado un solo deadline. No es culpa mía que la serie se esté retrasando de la manera que lo está haciendo. Entonces, se presta la especulación de que realmente no sabían hacia, o más bien, Geoff Johns sí sabía dónde quería terminar su historia. Uh-huh. Hasta que llegó el hartazgo de la banda y de los escritores y los editores de que, güey, no puedo contar la historia que realmente quiero contar porque tu carajo Doomsday Clock no me deja avanzar. Hasta que hace un par de meses ya les dijeron, ya hagan lo que quieran. Nuevamente, y como lo estamos comentando con lo de, ¿qué es? ¿Rosenberg? En X-Men, en Uncanny X-Men. Rosenberg. Que es de, güey, me vale madre lo que pase. Viene una crisis, lo vamos a arreglar, lo vamos a cambiar. Viene un evento que va a darle un giro de 360 grados, o sea, vamos para la misma dirección. A uno de 180 grados en donde sí vamos a cambiar. Es una revolución, o sea, una vuelta donde terminas exactamente en lo mismo. Ajá. Entonces, no sabemos qué carajos vaya, cómo vaya a terminar. Lo único que sabemos hasta el momento de Doomsday Clock es que Superman está afectado. Manhattan ya vio la historia de Superman desde el 38, cómo ha ido cambiando, y él mismo aceptó, declaró en el cómic, aceptó que él ha provocado un par de cambios de la continuidad de Superman, de la historia de Superman, ajá, incluyendo la del New 52, que es la muerte de los Kent, mientras Clark está en la graduación. Uh-huh. Entonces, ¿hacia dónde lo quieran llevar? Nuevamente, y por desgracia, los fans de DC estamos sujetos a las idioteces de Dan Didio. Pero hablemos de cosas positivas. ¿Por qué no pasamos como a la Legión? No, claro, exacto, que sí. Tenías porque mencionarlo. Obviamente, Legión Obligada. Mención Obligada. Legión Obligada de la mención. Mención. ¿Cómo no? Porque somos Legión, somos cinco. No, porque Ryan Sook ya dijo, creo que voy a rediseñar. Ojo, no van a reescribir. Pero dijo así como que estoy leyendo un par de comentarios, como 7000. Que me quieren linchar por los rediseños. Bolas de análisis. Es un evento, ¿no? Después de ir a invadir el área 51, vamos a linchar a este güey. Algo así por el estilo, güey. Pero, no, pero ya hablando en serio, ¿qué es lo que ibas a decir? No, que pasáramos a la sección de recomendaciones. Ah, claro. Extendidas. Sí. Ah, claro, sí. Carnalito, tienes 12 minutos, todo tuyo. Ah, ah, ¿verdad? Me estaba en el trabajo ahorita, pero bueno. En el que sí me pagan, mujetes. Esto lo haces por placer, carnal. Sí. Hago otras cosas más divertidas, güey. A mí me consta que es así como lo dijiste. Sí te pagan los ojetes, güey. Los ojetes de tus jefes, cabrón. Uh-huh. Acá no, güey. Acá no, ni madre. No. Nunca mente. No, fíjense, me acabo de chutar los 5 primeros números. Al parecer, creo que solo falta un solo número de Spider-Man Life Story de Chip Starsky. Y, ojo, aquí empezamos las recomendaciones, ¿eh? Exactamente, sí. Vamos a que se me olvide. Después voy a dar otra. No. Aquí empezamos las recomendaciones, y es en serio. Exactamente. Pero, ¿qué tiene? Si ustedes leyeron el Generations, tiene más o menos el mismo contexto. El chiste es que van envejeciendo desde que surge el personaje. Aquí, tal cual, tiene 15 años, Peter Parker, en 1962. Sin embargo, aquí, para no empezar a contar otra vez el origen, como suelen hacerlo en todas las películas de Spider-Man. No. O de Batman. No, la última. Homecoming no cuenta el origen. No, pero ¿por qué es origen extendido? ¿En la de Batman? Tampoco. En la hueva, cae, sale. No, pero es que... En Batman de Tim Burton, ¿no? En Batman de Tim bueno, Burton. Bueno, no, sí lo muestran en una escena. Sí, se hace un flashback. Y siempre sale el collar de perlas cayéndose y todo. Hacen las que no es de Batman, como Batman contra Superman. Exactamente, están las que no son de Batman. Pero se ve bien bonito. Sí, se ve poca madre. Sí, está muy bien. Que sean idiotas y no entiendan que desde el principio fue un sucker punch. Ya no es mi bronca. ¡Muerto! Release de Snyder Cut. Pero bueno, fíjate que me da gusto recibir las noticias porque lo que pagamos para que pusieran esas mantas en San Diego, sí las pusieron. Sí, sí, su dinero de los Patreons ahí está bien invertido. Sí. Release, por eso mandamos a buen Rodrigo. Release de Snyder Cut. Pero bueno, empieza en el 66 cuando ya tiene algo de carrera en toda la onda hippie de la guerra de Vietnam. Así de sencillo, ¿no? Entonces ahí conoce en el... ya es la universidad prácticamente, ¿no? Empire State. Este, sigue no, en Hudson High. No, no, ya está en Empire State, sí. Exactamente. Pero en la que Norman Osborn conoce a Peter, ¿no? Tal cual. Entonces, para es cultural. Algo que me hubiera encantado que explicaran es cómo chingoso es el peinado de Norman Osborn, güey. Chinito, son como chinito. Trencitas, ¿no, güey? No, no, no, está bien pinche, ¿no? Pero es el clásico, ¿no? Es el que siempre he usado toda la vida. Sí, que el misterio de toda la vida. Uh-huh. Exactamente. Lo que me llama la atención es que antes de empezar el programa, puta, de memoria nos los estaba diciendo. Y ahorita que sí, el hasta el acordeón no, y todo. No, no, no. Así pasa, acuérdate que iba a resumir toda la historia de Age of X-Men sí, y sí, tuvimos sí, que echarle... Sí, no, no me echaron la mano. Pero bueno, va. Te echamos otras cosas en tu cara. Pero mira, así de te echamos el conocimiento y el poder, carnal. Pero mira, aquí todo el chiste de esto es qué hubiera pasado y... cómo se hubieran arreglado situaciones que los fans o varios hemos criticado a través del tiempo. O sea, que maten a Gwen Stacy de tal manera, que maten a Green Goblin, después lo vuelvan a resucitar, que la tía E-Mail le dé un infarto y la madre. ¿La tía E-Mail? La tía E-Mail, sí. Exactamente. Que después eche un tiro con Jarvis en exactamente, la que Kraven se suicide y termina con un gran personaje después de que lo crearon en ese arco. Uh-huh. Todos ese tipo de conjeturas. No, no lo crearon. No, no lo crearon, lo llevaron a la cúspide en ese arco, ¿no? Uh-huh. Como tal. Pero, de cierta manera, empieza a amalgamar toda la historia, tanto en el año que surge, porque, por ejemplo, Venom lo pone en los 80s, me parece. Uh-huh. Uh-huh. Y exactamente igual que la historia de Kraven, que es cuando sucede. Entonces, todo eso tiene acompañado la temporalidad en la que fueron escritos, pero tomando en cuenta que Peter va envejeciendo. Esa es la premisa de todo esto. Y hay cosas distintas. Aquí, por ejemplo, sí se casa con Gwen Stacy, de primera. De hecho, la que descubre el traje de Peter es Gwen Stacy, como tal. Y al Green Goblin, por ejemplo, lo que sucede, en lugar de ver todo esto y asesinarlo, de cierta manera, por el accidente con el deslizador, lo llevan al final y lo encierran en la cárcel con amnesia, porque sí había pasado eso, que se le olvidaba que era Peter. Aparte que está escrito en ese saborcito sesentero. Paréntesis, lo encierran en la cárcel con amnesia, o sea, sí. Lo meten al bote y aparte le borran la memoria. Sí, no, ya iba sin memoria, por eso decía, okay. Como no se acuerda, voy a aprovechar y lo voy a meter al tambo porque es mi responsabilidad civil. Sí, desde ese momento empiezan a plantear todo lo que es la guerra civil entre Tony Stark y Captain America, desde el número uno. Entonces, ¿también envejecen Tony Stark y Captain America? No, Captain America no. Tony Stark, sí, exactamente. Entonces, Iron Man es el arm dealer, tal cual, desde ese entonces, que así funcionaba. Siempre fue. Sí. Y él sí se encontraba presente en la guerra. Hasta que los compró Disney. Exactamente, ¿no? Acuérdate que en el... sí, pero a Paramount sí. En ese momento. Uh-huh. Pero, y ahí termina, porque dice, no, ya no más guerra. Nos va a comprar Disney, me va a quitar varo. No, güey, ya no más guerra. No more budget, sí. Exactamente. Pero bueno, después de todo esto... Tengo un universo que construir, no puedo gastar dinero en tantas armas, cabrón. Exactamente. Pero bueno, plantean ese conflicto y este no se resuelve a través de 40 años. Sigue tal cual y detona en el número 5 ya en lo del acta de registro mutante. Digo, acta de registro no mutante, de superhéroes. Uh-huh. Entonces, que lleva la Civil War, que es tal cual los 2000. Uh-huh. O sea, y coincide en temporalidad cuando sale la historia. Entonces, esto es lo que está muy bien narrado. Aquí, por ejemplo, choqueante, tiene momentos muy choqueantes. Por ejemplo, se va a Vietnam el Capitán América para defender tanto a los de Vietnam como a los de, como a esto. No tiene un bando definido. Es el clásico. Siempre he sabido que es medio bi el güey, pero... Exactamente. Bucky lo puede constatar, cabrón. Sí, mi brazo, regrésame, mi brazo. Por ejemplo... Eso le pasa por meter mano en esos asuntos. Negra, Flash Thompson muere en el 74, por ejemplo, es otra cosa que cambia. Sigue en la cárcel Osborn, pero sigue comploteando, evidentemente, porque recupera la memoria y empieza a crear conflictos en combinación con un gran arco que sucede en esos años, que es Miles Warren. Uh-huh. Y Jackal. El Jackal, sin ser el Jackal, o sea, como tal, el aspecto físico del Jackal no lo tiene. Uh-huh. Sin embargo, hay un aspecto que es muy interesante, porque también tenemos el desempeño y laboral de Peter Parker va creciendo. No, aquí finalmente sí pasa de tomar fotos, porque lo único que quiero son fotos del Hombre Araña, sino que se enfoca más en su carrera académica y trabaja con quienes. Exactamente, él es el ayudante en Baxter, lo dice desde el primer número, cuando le ofrece una en Oscorp, le dice, ya acepté una en Baxter Building. El Baxter Building. Exactamente, y desde ahí trabaja con Reed Richards. Reed Richards, el cual termina abandonado por su exceso apego al trabajo, y que le empieza a pasar de igual manera a Peter Parker, pero que está un poco balanceado porque Gwen trabajaba todo el tiempo con Miles Warren. Entonces, cuando te das cuenta, aquí viene el plot. Aquí, en lugar de agarrar el traje Harry, él se convierte en otra especie de Goblin, lo cual está chido, y no es el mismo. Son cosas que se le... Es su propio duende. Exactamente. Entonces, aparte que Harry tiene un crecimiento muy interesante. Harry sí salva de la quiebra después de que descubren todo esto de Norman Osborn, la implicación, y él logra salvar a Oscorp será nuestro patrón. Exactamente, Oscorp. Exactamente. Pero piensa que está Osco. Exactamente. No es francés. Exactamente. Entonces, se me fue la hebra en ese momento, pero bueno. Harry rescata a Oscorp. Y en ese momento se da cuenta, pero tiene sus épocas de lucidez en el que dice, no debo de ser controlado por mi papá, tienes razón, tú eres mi amigo, todo es nada. Entonces, en ese momento, él decide exterminar a los clones que se están creando, que uno es de Harry, uno es de Norman, otro es de Gwen y otro es de Peter. Entonces, ¿con cabezas intercambiables? Exactamente. Parecen figuras de acción. Lo impresionante que va es cuando se da cuenta que son seres vivos y va a salvarlo, pero ya encuentra muerto al clon de Norman. Empalado. Al clon de Gwen. Uh-huh. Y sí encuentra vivo al de Peter Parker. Este se convierte en Ben Reilly. Así de sencillo. Okay. Ese es, o sea, va como fue. Pero aquí la única diferencia, empiezan los tweets muy, muy macabros. Miles Warren revela que Peter ha estado casado todo el tiempo con el clon de Gwen Stacy, porque él quería tanto a Gwen que la tenía criogénicamente congelada hasta que pudiera estar con ella. Miles Warren, muy, muy Merol. Entonces es la muerte de Gwen Stacy vista desde otro punto de vista. Sin embargo, ¿qué número vas? Porque te quedan como 3 minutos. Ah, no te preocupes, el número 3 está cañoncísimo. Aquí, ¿cómo va? Después de esta muerte, la que viene a consolarlo, porque estaba casado en ese momento con Harry, es Mary Jane, pero se terminan divorciando y al final hacen una familia con Peter Parker. Tiene gemelos. Esta es las ironías con las que empieza a jugar. Un hombre y una niña. O sea, el hijo de Peter Parker aquí sí May existió. Y el hijo, exactamente. Sí. Crecieron y todo el desmadre. Aquí no estuvo presente en el matrimonio porque está en la Secret Wars. Después de eso... ¿No estuvo presente en el matrimonio? No, en el nacimiento de los niños. ¿Cómo se casó, güey? Sin embargo, tiene el traje negro, igual. Entonces, aquí la diferencia es que la... pone el contexto político de la Guerra Fría, en el cual sí caen cuando se fueron todos los superhéroes a las guerras secretas, Rusia se queda con todos sus superhéroes y avienta la guerra nuclear contra Estados Unidos. ¡Funk! Entonces mandan una Manhattan, logra desviarlo la Visión y se chingan parte de Pensilvania, en el cual queda tan traumado de Vision que queda intangible todo el tiempo. Si es Pensilvania, lo único que se pierde son los acereros y las águilas, ¿no? Ah, ¿no? A mí sí me duele, pero... Lo más chido es que, por ejemplo, desde que viene el ataque no puede pararlo Sue Richards, que estaba aquí, pero no puede pararlo porque vienen protegidos o manipulados por Ivan Krakow, que los hace intangibles, los misiles. O sea, está muy mero, o sea, tiene muy, muy detalles muy pensados. Viene la cacería de Kraven, pasa lo mismo, le pega un plomazo, lo entierran, pero el que va a rescatarlo, sin embargo, es el simbionte. El simbionte lo salva de la tumba. Viene la venganza, en el cual le dice, se convierte parte de Venom, se ve el nacimiento de Venom. En ese momento le dice Ivan Kravinov, Kravinov, exactamente. Le dice, por fin descubrí, ya te hice lo que deberías de ser y todo tu potencial, puedo morir tranquilo. Aquí, por ejemplo, el mismo Peter había creado la tecnología sónica para separarse, la cual utiliza Mary Jane para separar el traje de Peter. Okay. Y en ese momento, pues, Venom no sabe qué pasa. Y el momento clásico del suicidio de Kraven llega, y al momento que se va a suicidar, el simbionte se adhiere a él. Entonces, todas esas inconsistencias de los finales que ha habido, que ha sido gran parte de... Puta, ibas tan bien, ¿para qué lo mataste? ¿O para qué lo destruiste? ¿O por qué no lo hiciste? sigue creciendo. Estamos en el año, no en los noventas. Aquí la historia que se enfoca, sobre todo, es en Doc Ock, que aquí ya muere la tía May. Por fin. Pero de veras, okay, por primera vez, a los 90 años. ¿La tía May de veras? ¿Marisa aparte, Tomei? Ajá, no, esa sí es la de no, veras. Pero Otto Octavius sí se casó con la tía May, okay, y estuvo de ayudante en el Baxter Building junto con Reed Richards. Entonces, cuando ya pierde la cordura porque terminan divorciándose, Doc Ock viene vengándose y viene por Peter. O sea, tal cual, tú fuiste el que le dijiste a la May que se divorciara de mí, etc. Aquí te das cuenta que no hubo una historia tan cabrón en los noventas, como sabemos. Uh-huh. ¿Cómo no, Máximo Carnage? No, aquí viene lo más cañón, porque a finales de los noventas, ¿se acuerdan que fue cuando Clarky se limpió la cola y dijo, no vuelvo a leer Spider-Man? Que es cuando revelan que el verdadero Peter Parker era Ben Reilly. Entonces aquí lo dicen tal cual. Tú siempre has sido Ben Reilly. El clon que le diste la libertad es Peter. O sea, dices, bueno, con lo que pasó con Gwen es justificable. Entonces aquí lo que viene es, viene a desquitarse todo este relajo, viene Doc Ock y se sacrifica a Harry por salvar a su amigo de siempre y muere tal cual Doc Ock. Empalado como... Viene la... Como buen duende. Como buen duende. No es... Bueno, sí, Harry Osborn. Sí, exactamente, que también lo matan en alguna época en, ese, en esos números. Creo que en el número 200 escrito por DeMatteis, no me falla la memoria. Aquí, por ejemplo, también recapitulo la escena con Ben Reilly, muy similar a lo que pasa con Gwen Stacy, lo salva de morir. No, aquí sí lo salva. Exactamente. Tenía superpoderes, pero no se le tronaba la espalda. Exactamente. Termina y, por ejemplo, le da, y en ese momento decide Peter, y le da la máscara de Ben Reilly, o sea, de Scarlet Spider, y le regala su vida. Le dice, esta es tu vida, siempre ha sido. En ese momento, la diferencia que hubo, muy importante, es que Peter estuvo creando todo lo que hizo Dan Slott de crear su propia empresa y ser muy exitoso. Él tiene un imperio financiero. Y, sin embargo, Peter... decide que lo mantenga Ben Reilly y me mantiene. Exactamente. Yo ya no quiero trabajar. Y él se va a recuperar a su familia, a Mary Jane y a sus hijos. Pero lo más interesante es que va a hacerle frente a Norman, que no se había enterado que había muerto su hijo en ese momento. Le hace frente y le dice, güey, ya supe que tú creaste toda esta confusión y yo soy el verdadero Peter. Ojo, él porque sí se da cuenta que era Peter. Sí, pero ojo, porque para esto Norman ya terminó su periodo en la prisión. Sí, ha sido libre ya por 10 años. ¿Eh? Exactamente. Pero le echa la culpa de que mató a su hijo y le avienta el clásico deslizador, que es con el que muere la primera vez el duende. Sin embargo, aquí muere de un ataque cardíaco ya por la edad y fue ocasionado, que es una muy buena muerte. Peter decide intencionalmente regalarle la vida al clon de Peter Parker y su empresa, cuando Peter Parker se va a vivir su vida tranquilo con Mary Jane. Eso está a poca madre. Y va el último número, el penúltimo número, que dices, aquí no la puede hacer chingón porque es una mierda de los 2000 y es Morlun. Pues lo hace bien nuevamente. Viene Morlun y viene a matar a Peter Parker. Y efectivamente lo mata, pero el que mata es al clon. Ah, ok. Porque es el que estaba públicamente. O sea, al final del día, como debe de estar. Exactamente, aquí al evento que hace referencia ya con un Tony Stark bastante veterano, sesentero, es a la Civil War, que continúa todavía esa pelea que tiene todo el tiempo con Captain America. Exactamente. Entonces, aquí el chiste es que mientras va a la casa de Peter y no lo encuentra, pero está Gwen con sus dos niños. Okay. Y entonces, pues dice, tengo que alimentarme mientras el vampiro está, y dice, pues me voy a alimentar de los dos niños. Lo más curioso es que los dos tienen poderes y ahí hacen referencia al acta de registro de superhéroes, en el cual le dice Spider-Man y entiende que después de estos años que nunca ha podido tomar partido por un lado o por el otro, él tiene que proteger a sus hijos y se va del lado del Capitán América. ¿Qué es lo que creemos que debió haber pasado en el Civil War? Para que no se quitara la máscara y no salieran con la mamucada del Day After. Lo más curioso es que ya se sabía que era Peter Parker desde el momento que lo matan al clon, porque se desenmascara y dicen Peter Parker era el Hombre Araña. O sea, todo lo hace, pero mucho más orgánico y lógico con las noticias. En ese momento, Morlun, tal cual, lo que hace es atacar a los hijos, pero los hijos se dan cuenta que el único momento de debilidad, como lo es cuando se está alimentando. En ese momento va el hijo y dice, cuando me veas on the ropes, ataca a Morlun. Y es lo que hace la hija de Peter, y en ese momento logran derrotar a Morlun, como buen vampiro destacado, como debe de ser. Se lo encajan. Sin embargo, el hijo muere en el proceso. Ahí se da la explicación lógica de la desaparición del hijo. ¿Cuál hijo, güey? Exactamente. Es lo chingón que tiene Starsky, en que logra amalgamar todas esas inconsistencias en una historia muy, muy cabrón y bien well-crafted, dirían los gringos, en el cual logra desenmarallar todo. Y entonces estamos a espera del último número de todo lo de Civil War para ver cómo concluye, yo creo, la vida de Peter como tal. Okay, para que vean, así es como se hacen las recomendaciones, tal cual. Rápido. ¿Te recomiendan si hago quién? También tienes 20 minutos. Va a ser un programa especial, San Diego Comic Con Special, de 6 horas, güey. Pues sí, en la San Diego Comic Con anunciaron que habrá precuela de Rise of Skywalker. Es una miniserie nuevamente, como lo hicieron para The Force Awakens y The Last Jedi. Y va a salir en noviembre, entonces ahí que lo vayan checando. Lo más seguro es que, al igual que las precuelas anteriores, no sirva de nada para las películas. ¿Cómo? ¿No me vas a explicar una película en un cómic que nunca voy a comprar ni a leer, güey? Así es. ¿Qué va a ser de mi vida, güey? Tendré que esperar a Mandalorian. Tener que esperar a que en algún programa me lo cuenten, güey. Para que me lo cuenten mal, sí. Porque ya va a salir el casco de Boba Fett de la Black Series. Ok. Entonces, está bastante padre, pero son medio caros. No, puta, ¿para qué digas eso? ¿Cuánto cuesta, güey? Ahorita ya no sé. Son coleccionables, suben de precio. Okay. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Hace, no me acuerdo si fue hace dos semanas que les recomendé el título de Lois Lane. Precisamente son dos maxiseries que están saliendo, una de Lois Lane. Y esta semana salió el Superman's Pal Jimmy Olsen, escrito por Matt Fraction con el arte Steve Lieber. Está bien bonito. Mientras que el de Lois Lane es, yo mencionaba, como una especie de Gotham Central, completamente investigación periodística con ese personaje. En el caso de Jimmy Olsen tienes la contraposición en el cual tienes un periódico que no tiene tanto presupuesto, por lo cual están batallando, pero Jimmy Olsen sigue teniendo las aventuras loquísimas de cuando se convierte en el niño tortuga, el chico tortuga y todo eso. Pero entre todos estos detalles ocurre una cuestión donde precisamente le dice el editor, Perry White, que no es negro sino que es blanco en esta ocasión, donde le reclama precisamente, güey, gastamos un chingo por tus reportajes y te gastas todo el presupuesto en cosas que no venden, te voy a despedir. Corte, llega la jefa, la que compró el Daily Planet, y le dice, no, espérate, pero nos manda un chorro de videos para streaming, que es lo que ven los morritos, es el que tiene más clics en nuestra página. ¡Es youtuber! Exactamente. Sí, es un youtuber, güey. Es un influencer, güey. Y está chido porque tienes un panorama de todas sus aventuras, donde se casó en la isla Gorila, donde se volvió invisible, donde peleó con dinosaurios. Y es un panorama bien bonito sobre todo ese tipo de locuras que él puede tener. Amalgama todo el Silver Age de Jimmy. Exactamente. Y ojo, porque también otro de los detalles que te presentan aquí para el resto de las historias es que él ya, debido a que es una figura tan explotado, tan explotable, no puede descansar teniendo unas vacaciones porque lo va a perseguir las cosas más locas que pueda ocurrir. Así que, ¿a dónde se puede ir para estar tranquilo? Se va un rato a vivir a Ciudad Gótica. Nada le puede salir mal ahí. Ahí no hay bronca, ahí no hay pierde, güey. Todo va a estar tranquilo. Manches, lo que le faltaba. No, y lo primero, tortugas gigantes en Gótica. Y lo primero que le pasa es que lo matan. O matan a alguien que se parecía a Jimmy Olsen. Okay. Ah, pero espérate. Aquí, ahorita que dijiste la recomendación, ¿te acuerdas perfectamente cuál fue el primer arco de Gotham Central? Porque Jimmy Olsen. Ah, es una referencia bien bonita por ese un equipo creativo que la neta sabe muy muy rica la lectura. Steve Lieber y Matt Fraction. Qué chido, Fraction no había visto hacer mucho para DC. No, y se está dando la divertida de su vida, ¿eh? Qué chingón. Ok, yo rápidamente les voy a recomendar también dos títulos. El primero es Supergirl. Bueno, está muy divertido, realmente muy divertido. Es la conclusión de toda la onda de Sogel, o ¿cómo se llama? Zagarrog, o el villano este que según esto, te dicen por qué, cómo se dio la destrucción de Krypton, involucran a Jor-El, o sea, te dicen, sí, Jor-El sabía que efectivamente, pero no es por las razones que nos han dicho toda la vida. De hecho, el villanejo este, spoiler, el villanejo este que sacó Bendis de la manga, el Rock Sol, Ronsonol, o una madre, así fue ese, güey. Ese, güey. El Sonrisitas. Ajá. El tuerto es Cíclope, ya que dijimos. Bueno, el punto de todo esto es que ese güey no destruyó Krypton, pero eso lo dice el mismo Bendis. Sí, está en el, ajá, por eso. Bueno, no está es que el último número de Supergirl y el 13 de Superman, no, Superman. Ah, ok. El bueno, bueno, de Bendis. Ajá, el de que tiene más acción. Curioso, paradójicamente, ajá. Es el que están unidos, o sea, es la misma historia desde el punto de vista de Superman y desde el punto de vista de Supergirl. Aparece un Colman, que es como el antepredecesor de Brainiac 1.0. ¿Es Betainiac? Sí, es el Beta Tester. Exacto. Es el Beta Brainiac, que tiene que ver con parte de la historia de la villana principal y la que está detrás de la destrucción de Krypton. Está muy chido. Y aparte es villana. Sí. Porque es la mamá de Ragazón, güey. No, curiosamente no. Y pero aparte el dibujo es de Kevin Maguire, entonces no la pierdo. Y le quedan muy bien esas historias. Sí, están muy chidas. Y aparte la interacción con John Kent está impresionantemente chida. Qué chido. Y la segunda es Batgirl. Ajá. ¿Andas muy feminista? ¿Qué te pasó? No, las escribe nombres, güey. Las escribe nombres, güey. Si lo estuvieran escribiendo mujeres, no lo recomendaría. Son buenas, dije buenas historias, güey. ¿Qué parte no entendieron? Bien contadas, güey. ¿Qué parte no entendieron? Entonces, el punto es que Batgirl, Bárbara Gordon pierde su fortuna. ¿Qué? Pierde. ¿Tenía fortuna primero que nada? Eso es lo que me sorprendió, güey. Era bibliotecaria, o sea. No, ella era la. Era mapa del tesoro, güey. Era la dueña de Gordon Green Industries. Ah, cabrón. Energía renovable para todo Cyborg. Okay, entonces llegan los británicos y le dicen, uy, nunca estás a la verde. Ya bailó Berta, la dueña de esta cosa, no la quedamos, la corren, su socia dice, pues sí, córranla, pero no corran al demás personal, alcanza a negociar, pero al final se queda hasta sin departamento porque no le había dado chance de pagar la renta, entonces ahora decide vivir en los slums de Gotham City. Si vieron Batman Begins... Slum Dog Millionaire. Exactamente, si vieron Batman Begins, donde está Gotham City, los Narrows, exactamente, ella se va a vivir para allá. El dibujo es de Pelletier, de Paul Pelletier. No tiene pierde, entonces lo que es la historia y el arte en los dos títulos están geniales. Están muy divertidos, están muy bien hechos. Que curiosamente se lanza, Azarello va a lanzar el título de Birds of Prey, pero sin Batgirl. No está Batgirl. Es Black Canary, Huntress y obviamente, ¿quién debe estar? Harley Quinn. Exactamente. No se les hace, o sea, está dando completamente y evidentemente es a lo que iba. Pero Harley Quinn es el Deadpool, netamente. Tanto de que sale en todos lados, aunque no deba de salir, sale, ¿no? Pues acá ya no va a estar en Suicide Squad. O sea, la sacan en Suicide Squad, se va con Birds of Prey. Me suena tan movie que, bueno, lo que está pasando salió de Birds of Prey. Birds of Prey, digo, o la irremediable redención de Harley Quinn. Pero la sacan del Suicide Squad. Es lo que pasó en las películas, ¿no? Sí, y está chido. Entonces, son mis recomendaciones. Y bueno, en nombre de todo el equipo de OCA, el buen Guki, mi carnalito Zico, el buen Dan Campos, agradecemos su presencia y compañía. Sé que disfrutaron todo esto, inclusive de la mitad para atrás, donde mi carnalito se lo resumió toda la historia del Hombre Araña. Y obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada y está compuesta de... Tenemos a los sargentos Mauricio Nieto, Jorge Enrique y Jaime Rosales, a la teniente Carolina Ramos, que nos informa que ya recogió su dog tag, muy bien. Tenemos al capitán Federico Rosas, tenemos al mayor Rodrigo Díaz, al mayor Juan Espíritu y a la mayora Alejandro Velasco. Sincero agradecimiento a todos ustedes y los demás firmes con, no sé con qué, pues con la cooperacha para que le entre. No, tú no, maldito franchute de tres varos. No, ni de tres varos porque ni a doblones llega. Y es más, ¿sabes qué? Amra sí lo voy a descalificar del desafío porque no le ha Porque tampoco todavía ha participado y ni siquiera ha dicho, ay, perdón, güey, es que soy medio güey y no sé cómo hacerle. Por lo menos antes ponía ese pretexto, ahora ni eso. También fuera del desafío, vámonos. ¿Cuántos son sus kilómetros? Bueno, sus calorías, las que lleve, ya sí, no. Ya engordó. Mira, ya llevan 2000 y 2000 calorías. Sí, ya engordó, sí, ya engordó. Y ahora sí, para terminar el programa, y en tus sabias palabras, carnal, ya lléguenle. Exacto, vámonos. He's ignored, action is his reward to him. Life is a great big pain, wherever there's a pain, you'll find a Spider-Man. Thank you. you're still here? It's over. Go home. Go.